todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, domingo 23 de octubre, estamos arrancando esta nueva audición dominical del movimiento 26 de marzo, con muchos temas realmente sobre la mesa y en el debate político y en la lucha política. Así que no sé si tenemos a Carlos ya en línea para arrancar. Buen día, Carlos, ¿cómo estamos? Buen día, Rubio. ¿Cómo le va? Saludo a la audiencia, principalmente a los oyentes de la audición dominical del 26. Bueno, tenemos un tema central, Carlos, ¿no? Finalmente se concretó el ingreso del proyecto de reforma de la seguridad social al Parlamento de la República por el Senado. Sí, exactamente. Antes que nada, esto corrobora, por decir de alguna manera, el acierto que ha tenido la organización en plantear que esta reforma que era un compromiso del presidente con el sistema financiero y con los organismos multilaterales, y que la tenían que llevar adelante cuando había otra gente, ¿verdad?, que decía que probablemente no entraba, que no iban a lograr acuerdos de la coalición multicolor, etcétera. Nosotros siempre hemos estado planteando que esta reforma se hacía, y bueno, esta semana hubo primero una reunión de líderes de la coalición multicolor y finalmente un consejo de ministros el jueves, y terminó entrando el viernes al Parlamento, ¿no? Sí, se terminaron las especulaciones, que muchas de esas especulaciones me parece que, más que pensar que esto no iba a entrar, estaban jugando o se jugaron a demorar definiciones, a no tomar posición, a distraer la atención de la gente y, en última instancia, a no plantarse frente a un proceso que era claramente inevitable. El ajuste a través de la reforma jubilatoria es parte del modelo y del programa que impulsa el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el sistema financiero. Y este, que es un gobierno fiel representante de esos intereses, más allá de los matices, de los perfiles que cada partido de la coalición plantea, hay un acuerdo de fondo en lo que propone esta reforma. Y lo hay, este acuerdo de fondo, más allá incluso de la coalición de gobierno. Pero no sé si querés seguir analizando este proyecto, los elementos que trae o que nos plantea. Y el presidente Lacalle, una vez culminado el Consejo de Ministros, caracteriza esta reforma como una reforma necesaria, justa y solidaria. Primero yo me preguntaba, ¿necesaria para quién, verdad? Y hemos insistido, pero creo que tenemos que seguir repitiendo, que es necesaria para las AFAP, para mantener su tasa de lucro, para mantener su tasa de ganancia, porque se terminó la fase de acumulación, solamente acumulación, como llaman ellos, fruto de que se están por cumplir los 30 años de la reforma del 95, y las AFAP van a tener que empezar masivamente a pagar jubilaciones, más allá que sean miserables, que sean un promedio de 7.500 pesos, necesariamente tienen que empezar a... No la pagan ellas, pasan ese dinero al banco de seguros, que seguramente se termina fundiendo por esto, pero las AFAP solo quieren, o solo les interesa, la fase de acumulación, la fase que es más rentable. De ahí que para mantener esa tasa de ganancia, pretenden incorporar a todos los trabajadores a cotizar a las AFAP, incluyendo a los bancarios, a los profesionales, a los que ganan menos de 60.000 pesos, a todo el mundo, a las AFAP, para mantener esa tasa de rentabilidad, o sea, necesaria para las AFAP, eso es lo primero. Exactamente. Justicia, yo la verdad que no sé qué entiende el presidente. Seguramente lo que el presidente entiende por justo no es lo que entendemos nosotros, ¿verdad? Para un oligarca me imagino que justo es que él pueda, no sé... ser aporte. Está exonerado el aporte patronal. Justo estar exonerado, es justo no pagar impuestos, es justo explotar a los trabajadores, es justo que haya 15% de los hogares en este país que estén en seguridad alimentaria. El concepto de justicia de un oligarca seguramente no es el concepto de justicia de un trabajador consciente, que es que tienes que vivir de tu propio trabajo, ¿no? Exacto. Y no explotar a los demás. Y solidarias, seríamos solidarios con el sistema financiero, ¿no? Todo el mundo cotizando para el sistema financiero. No sé si al respecto de las palabras de la calle, Eduardo, querías agregar algo. No, exactamente lo mismo que vos planteás. Necesaria. El otro día, ayer, en una reunión que teníamos con los jóvenes del 26 de marzo, nos contaba un compañero que había sido encuestado por este tema. Para ver cómo amañan las encuestas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿usted cree que es necesario reformar la seguridad social? Y la mayor parte de la gente le va a decir que sí. Nosotros decimos que hay que reformarla, que hay que terminar con las AFAP, por ejemplo, hay que terminar con las AFAP, que hay que terminar con una gran parte de la exoneración de aportes patronales, que hay que ir equiparando el aporte patronal al aporte de los trabajadores. Queremos reformarla. Hay otros que quieren reformarla, como el gobierno, a favor del sistema financiero. Pero esa pregunta en abstracto, entonces le va a dar que el 80% del uruguayo dice que sí, que hay que reformar la seguridad social. No dicen en qué sentido. Entonces, necesaria, ¿no? ¿Qué va a ser? Necesaria, como decís vos, para el sistema financiero, en particular para las AFAP. Es tremendamente injusta. En el anteproyecto donde se plantea llevar el aporte de los trabajadores para las AFAP al mismo nivel que el aporte para el BPS, o sea que del 15% quedaba 7,5 y 7,5 para cada uno, ante la denuncia que con ese método los que se jubilaran por el nuevo sistema sin haber dejado de trabajar un solo día de su vida, o sea, estando aportando permanentemente, iban a perder entre el 8 y el 26% de lo que con lo que se hubieran jubilado con este sistema, a pesar de trabajar 5 años más. Bueno, rápidamente el gobierno hizo una corrección en ese artículo y para los sectores de menores ingresos cambia el criterio y va a ir un 10% para el BPS y un 5% para las AFAP. Así ganes 15.000 pesos, ¿no? Entonces, la AFAP no pierde, gana un poquito menos. Ahora, vamos a hacer la cuenta, ya hay compañeros que están trabajando para demostrar que aún así, con ese cambio, la jubilación va a ser más baja a pesar de trabajar más años y de aportar más al sistema de seguridad social. No hay forma que esto sea justo. No hay ningún renglón por el que esta reforma sea justa. Es tremendamente injusta, como lo es el sistema capitalista, como lo es el modelo neoliberal. Y la palabra solidaria realmente es una afrenta, porque se fundamenta con la insolidaridad. Uno de los argumentos que plantea con fuerza el gobierno para esta reforma es que los jóvenes no pueden cargar con el peso de las generaciones mayores. O sea, atacan directamente la solidaridad intergeneracional, poniendo a jóvenes contra viejos. En una realidad, además, que en el Uruguay de hoy después vamos a hablar del tema de la inseguridad alimentaria, donde hay un porcentaje, casi un 16% de hogares que están viven con con inseguridad alimentaria. En esos hogares, muchas veces el que le da el mínimo de seguridad es el familiar jubilado que recibe un ingreso, aunque sea mínimo, todos los meses, porque los padres tienen changa o no tienen trabajo o recurren cada tanto al MIDE. Entonces, es tremendamente insolidaria y pone a una generación contra otra, borrando el fundamento de una verdadera seguridad social que tiene que ser solidaria e intergeneracional. Es típicamente, digamos, esta reforma resume la esencia de lo que es la ideología de la burguesía y en el y digamos de los capitalistas, en donde lo que prevalece es el interés de salvaguardar las ganancias del capital. Eso quería agregar nomás, Carlos, no sé si tenés más para... Si uno quisiera aprender algo así de negociación, ¿no? Y recurre a pone en YouTube, ¿verdad? El primer videito de YouTube que te sale de negociar es que tú tienes que pedir mucho para terminar transando en la mitad. Una cosa así, ¿no? Sí. Modificar las percepciones, ¿no? Tú vas en una oferta, te dice antes 5.000 pesos, ahora 1.200. Entonces tú dices, está barato, pero en realidad nunca estuvo a 5.000 pesos. En realidad le costaba, el costo de eso eran 200 y te están matando y te lo venden a 1.200. Esto es lo mismo, ¿no? Decir 8 para el BPS y 7 para la AFAP. Era tan vergonzoso poner todos los trabajadores a cotizar a la AFAP. Y era un golpe tan duro para el BPS que seguramente más adelante no iba a poder pagar todas las prestaciones no contributivas. O sea, iba a haber un descalabro muy grande en la desfinanciación del BPS. Entonces, uno de los grandes logros de la reunión que tuvo el presidente con los socios de la coalición es que hayan acordado el famoso 10-5, pero le siguen dando el 5% de todos los trabajadores al sistema financiero. O sea, no ganamos nada, ¿verdad? Nos están metiendo una falsa percepción. Antes le iban a dar el 7 y ahora le van a dar el 5. Ahora quédate contento que le vamos a dar solamente el 5 a los bancos para que lucren, ¿no? Eso es lo primero. De esa reunión, yo no quiero dejar pasar algo, de esa reunión, de las mejoras que hizo Cabildo Abierto al proyecto, ¿no? Es como un símbolo de esta gente, ¿no? Manini plantea que tiene que empezar no en el 69, creo que era, sino en el 73. Sí. Tienen una nostalgia tanto de la dictadura que tapar estas cosas es de loco, ¿no? A mí me digo, el 73 tenía que poner este hombre, ¿no? Es tremendo, ¿no? Lo quería destacar porque la verdad que a mí... La verdad que no me había dado cuenta. Por lo menos ocultarlo un poquito, que son tan fascistas, ¿no? Porque les encanta el año 73. Para ello empezó el mundo en el 73, ¿no? No se lo quería dejar pasar. Pero bueno, al respecto de esto, Eduardo, salió Astori, salió el senador Sánchez, escuchamos también al diputado Sibila y a Gerardo Rodríguez, que es un integrante ahora del secretariado del PCNT, ¿no? Pero Astori plantea que el presidente se equivocó en hablar de costos políticos porque esta es una reforma necesaria y una cuestión de Estado. Creo que esto explica mucho estas palabras de Astori de por qué el Frente Amplio no tiene posición hasta el momento, ¿no? Claro, pero totalmente. Y esto nos lleva también a repasar la historia. Cuando la reforma de la Seguridad Social del 95-96, cuando se instalaron las AFAP, el entonces senador Astori ya era un firme defensor del nuevo sistema dentro del Frente Amplio. Dio una batalla junto a otros sectores del Frente Amplio, en particular la vertiente artiguista, a favor de la reforma. Esto lo hemos repetido mil veces y hemos repetido mil veces también la respuesta que le dio Chiflet cuando planteaban, como van a plantear ahora y ya están planteando, que hay que dar un debate parlamentario para mejorar el proyecto de reforma. En aquel momento, en un plenario que asistimos, estando nosotros en ese momento en el Frente Amplio, el ex diputado, el entonces diputado Guillermo Chiflet, le dijo, compañero, es imposible maquillar a Frankenstein. A esto hay que oponerse. Y de esa historia tenemos que sacar otras enseñanzas. Porque es verdad que en ese momento se consiguió que el Frente Amplio votara en contra en el Parlamento de esta reforma, con discursos a favor, como los hubo, pero a la hora de salir a combatir esa reforma, que fue con la propuesta de un plebiscito para anularla, para lo que nos estamos planteando ahora, establecer otras bases de la seguridad social, la táctica allí fue demorar la decisión de salir a dar la batalla, juntar las firmas en aquel entonces. Un año se esperó desde la reforma hasta que se largó se acordó la papeleta, que fue una papeleta que siempre lo recuerda el compañero Bertoni. La papeleta que se acordó un año después era casi la misma que se había planteado cuando empezó el debate. Esa espera llevó a la derrota de ese plebiscito. Lo que nos tiene que generar enseñanzas para el momento actual. ¿Qué tenemos que esperar una vez que esté la reforma de la Seguridad Social como está planteada? ¿A quién hay que esperar? ¿Es que acaso ya ha dicho el gobierno con mucha claridad? Aceptamos todas las propuestas para mejorar el proyecto, pero que no cambien su esencia. Y el problema del proyecto no es lo secundario ni el envoltorio del proyecto. El problema del proyecto, lo repudiable y rechazable, es la esencia. Planteo esto porque es el debate que vamos a tener en este tiempo que se viene. Bueno, a esto lo enfrentamos. ¿Qué tenemos que esperar para enfrentar este proyecto? Y ahí están las declaraciones de Astori, que no nos sorprenden. O sea, fíjate que ante semejante barbaridad como el proyecto que presenta el gobierno, la crítica que tiene Astori para hacerle es que el presidente habló de los costos políticos que hay que pagar por esta reforma. Es brutal. O sea, de algo había que criticar y critica algo que es totalmente secundario. Pero de la reforma dice que es necesaria, lo mismo que la calle, que debe ser una política de Estado, que es lo mismo que está planteando la calle, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Todos plantean que esto tiene que ser una política de Estado desde la coalición, y Astori comparte esa visión. En el caso del senador Sánchez, del MPP, bueno, también hace una crítica en general. Se habla siempre de la falta de diálogo, pero levanta un concepto que creo que es una línea divisoria. Reivindica el régimen mixto con el régimen digamos, solidario con el régimen de ahorro individual. Y eso ya es toda una definición, me parece, Carlos. Exactamente. Acá hay como tres matices dentro del más que matices, tres posiciones que en algún caso antagónica, ¿no? Astori planteando el apoyo a la reforma, decididamente. Y después hay otras dos posiciones, la de Sánchez, que pasa por una discusión parlamentaria y que propone que el ahorro individual debe existir. Él dice, en el mejor de los casos vamos a partir de que es honesto, porque no podemos afirmar lo contrario, y que él cree en el argumento demográfico del gobierno, ¿verdad? Que van a haber pocos activos y que eso te obliga al ahorro individual. Yo no, la verdad que no encuentro ni un fundamento para que al haber menos activos te obligue a que tú ahorres individualmente. En realidad todo lo contrario. Porque si hay pocos activos, hay mucha gente sin trabajo. Y el que no trabaja no ahorra individualmente. Y el que no trabaja ni ahorra, no sé de qué va a vivir, ¿no? En el plano de los derechos humanos. Entonces, no sé de dónde parten para decir que haya menos activos te obliga al ahorro individual. Yo creo que lo que te obliga es a transformar la sociedad. Lo que te obliga es a generar empleo. Claro. Lo que te obliga es a eliminar las zonas francas, a eliminar la ley de inversiones. Te obliga a muchas cosas, pero lo que no te obliga es a ponerte más neoliberal y plantear que la solución es ahorrar individualmente, ¿verdad? Planteándonos de una visión desde la izquierda. Y después pone ese concepto, Sánchez, Eduardo, que es eliminar el lucro, y para él, manteniendo el régimen mixto y eliminar el lucro, significa que haya una FAP pública, entre comillas, ¿no? Y acá, por supuesto, que hay una referencia clarísima a la FAP república, que primero hay que ver si se elimina el lucro, y segundo, si es pública. Me parece que ahí se está partiendo de dos conceptos que son ya definitivamente falsos, ¿no? Totalmente. Digamos, la sola concepción del ahorro individual a través de una aseguradora o un fondo provisional conlleva en sí mismo el concepto de lucro. Tienen tus ahorros, lo invierten para generar ganancias, te cobran una comisión. Ahí está. Decir que haya cuentas de ahorro individual sin fines de lucro, creo que es sencillamente, o tal vez sea no conocer la realidad, o tratar de engañar a la población. Pero hay una tercera posición que os manejaba, Carlos, que es la que ha sustentado Sibila y Gerardo Rodríguez, también el ex presidente de la Federación ANCAP, que parten de un concepto que compartimos: hay que salir a la batalla contra esta reforma, hay que salir a juntar firmas para un plebiscito y reformar la Constitución. Pero agregando elementos, sobre todo, en realidad esto lo plantea Rodríguez y luego Sibila como que corrige o enmienda la plana y plantea que en realidad la reforma constitucional que plantea el Partido Socialista, que viene desde el Congreso, es una reforma mucho más abarcativa, que no solo incluye la seguridad social, que incluye muchos temas y que por tanto, y también esto lo plantea Rodríguez, habría que esperar para la recolección de firmas para la segunda mitad del año. Ahí nos parece que nosotros entramos en un terreno muy complejo y peligroso. Primero, una reforma de la Constitución que abarque muchos temas, creo que complejiza la batalla que hay que dar y la campaña, y diluye tremendamente las posibilidades de victoria que tenemos si centramos la batalla en la seguridad social. No tenemos duda que el tema seguridad social es un tema al que la sociedad le importa y que es tremendamente permeable. Y estirarlo en el tiempo nos lleva también a ser parte de otras tácticas que están planteadas. No sé si vos querés abundar sobre eso, Carlos. Sí, acá, ¿verdad?, estamos viendo una interna de un sector del frente que está a favor, dijera alguien por ahí, la historia de algarismo, que está a favor de la reforma. Después tenemos a, no sabemos si decimos todo el MPP, porque al final dicen, hablo de forma individual, pero hay gente que quiere una FAP pública. Entonces yo me pregunto, si realmente se lograra esta reforma que tiene planteada el Poder Ejecutivo, solamente cambiando que se eliminan las AFAP privadas y queda la pública, entonces eso ya es suficiente para no ir a una consulta popular. No es un planteo que tenemos nosotros, que la respuesta nuestra es que nosotros vamos de cualquier manera a una consulta popular, ¿verdad? Porque no queremos el ahorro individual, no queremos ni la fable esta, entre comillas, pública, que en realidad no lo es, ¿no? Que es privado, que invierten en la Tahona, que invierten en las grandes superficies, que invierten en definitiva en el modelo neoliberal, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, acá sale la posición capaz que más peligrosa para el movimiento popular, que vuelvo al principio, cuando planteabas, Eduardo, tenemos que aprender de la experiencia, ¿no? Porque llegar a una reforma constitucional en el Congreso del Pueblo, que es a fines del 2023, y que sea una reforma que tenga como eje la defensa de las empresas públicas, después que la economía solidaria, transformar las formas de propiedad para incorporar la economía solidaria, después otro punto más, y después al final vemos si le cambiamos algo a la seguridad social, en realidad esto es, primero, va ganando terreno el enemigo, ¿verdad? Termina saliendo a juntar firmas en una estrategia, por supuesto, que es la acumulación del progresismo, porque ¿cuál es el objetivo fundamental de esa reforma constitucional? La acumulación política para que el progresismo vuelva al poder. Y acá lo que tenemos planteado nosotros con un plebiscito de reforma constitucional en contra de esta reforma y por eliminar la AFAP, el objetivo ahí es eliminar las AFAP, ¿verdad? Acá por supuesto que si se acumula en una perspectiva de reconstrucción de la izquierda y todo eso, es favorable para todo el campo popular, pero el objetivo acá es realmente defender la seguridad social, eliminar las AFAP y poner en su lugar el proyecto de los trabajadores, ¿no? Entonces, ese tipo de propuestas, esta última tal vez me parece a mí que es la más engañosa, la más peligrosa, la que más te dilata en el tiempo, la que más le permite avanzar al enemigo y la que genera más confusión en el campo popular. Sin lugar a dudas, Carlos, y ya terminando esta media hora, decir que nosotros reafirmamos plenamente la concepción que ha sostenido el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, encabezado, digamos, por los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, en donde lo que se plantea es que vamos a una reforma constitucional para eliminar las AFAP y para sentar las bases de un sistema de seguridad social justo, solidario, intergeneracional y enteramente estatal. Ese es el objetivo, ese es el camino marcado y creemos que esto es lo que representa mejor la lucha en defensa de los intereses populares. Si te parece, vamos andando por acá, Carlos, y, ¿cómo no? Y nos vemos el domingo, que viene. Saludos. Bueno, un abrazo. Y vamos a irnos al interior del país, a un contacto con los compañeros de Maldonado, específicamente desde San Carlos. Estamos en contacto con el compañero Pablo Acosta. ¿Cómo andás, Pablo? Sí. Buen día, Eduardo. Buen día, compañeros. Y buena audiencia de la audición del domingo. Un gusto para mí. Bueno, para nosotros también. Sabemos que están con una actividad intensa allí, en el plano político, en la lucha también social, impulsando junto a otros sectores políticos y sociales el Montes, el Maldonado, y que han tenido actividades muy importantes. ¿Qué nos puedes comentar de todo eso, Pablo? Sí, bueno, eso nos tiene muy atareados, afortunadamente, ¿no? Porque es una forma también de sentirse en marcha, uno sentirse parte fundamental de toda esta lucha que nos hace bien. Hemos estado insertos en el movimiento del Montes, como en todo el país. Acá en Maldonado estuvimos organizando una actividad junto a los compañeros que internan el Montes, que hay trabajadores de la educación, hay trabajadores de algún ente público, y nosotros. Ha sido todo un periplo poder organizar una actividad en Maldonado. Maldonado tiene su particularidad, su idiosincrasia bastante complicada para armar algo, bueno, pero se pudo. Y el resultado fue muy positivo allí, ¿no? Quedó un pequeño foco encendido con lugar. Es más, el lugar también es un poco emblemático porque es la propia gente de Fuesis que se acercó allí a participar de la charla y medio como que no metió, bien metido el gaucho, ¿no? Porque habíamos rebotado varias veces varios locales sindicales que no nos querían prestar, literalmente, ¿no? Con la línea directa de que no fuera facilitada la reunión en esos locales. Y bueno, y Fuesis allí nos reclamó con que a nosotros nunca nos dijeron, en nuestro local está siempre. Y eso, más allá del tirón de oreja, reconforta, ¿no? Porque es bueno y ellos saben dónde se están metiendo también. Y saben los líos internos que les puede generar. Y bueno, y lo importante que es esta lucha, que nos hemos copado meterse en esta lucha y ser parte de esto. Para lo que se maneja internamente dentro de esa organización, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí, y bueno, y gente suelta, que para nosotros es el gran objetivo, ¿no? Y bueno, ya quedaron interesados, estamos tratando de atar una próxima reunión, ya sería un molde Maldonado Ciudad, que para nosotros eso es muy bueno, es muy interesante. Maldonado es muy grande, hay que atenderlo. Tiene los barrios parecen ciudades ya en sí. Maldonado, y crece permanentemente, y bueno, y crece. Hola, ahí se nos fue la comunicación, intentamos más adelante con Pablo, pero bueno, bien ahí, la actividad en todo el país, empujando en esta batalla en defensa de la ciudad social, y queríamos hablar después con Pablo de las otras tareas y también del plenario nacional que se viene, pero quería plantear, mientras establecemos la comunicación, recomendar que no se pierdan el Semanario de la Juventud. Esta herramienta de lucha en el plano de la información, también de la formación, porque digamos cumplen ese doble rol, y convocar a todos nuestros compañeros en las distintas agrupaciones a nivel nacional a impulsar con fuerza la difusión y la venta del semanario. Es una herramienta fundamental. Bueno, acá tenemos a Pablo. Retomamos contacto, Pablo. Sí, acá estoy, le pido disculpas, le decía a Vicente que fue alguna bagualada mía, de bruto que soy, me pego el dedo en la cara y corto todito, quedo siempre por la mitad. Tranquilo. Pero bueno, les decía, nosotros estamos muy contentos, el resultado es tangible, hay más tareas sin duda, más trabajo, pero para nosotros eso es reconfortante. Bien. Y bueno, y una lucha sin tregua esta, ¿no? Exactamente. Sí, Pablo, además, aparte de esa tarea específica, también ustedes tienen permanentemente actividades de finanzas, de propaganda, presencia en la feria. Y si nos viene el plenario nacional del 26 de marzo, el próximo 19 de noviembre. ¿Se están preparando para esa instancia? ¿Están preparando la avenida de compañeros? ¿Cómo están preparando esto? Sí, mira, arranco para continuar la línea anterior. con la actividad de finanzas, hemos contagiado este monte de San Carlos con la necesidad de las actividades de finanzas. Ahora en este momento estamos en nuestro local del 26 como espacio físico que siempre está disponible, con una actividad de finanzas vendiendo unos sorrentinos que uno de los nuevos integrantes del monte está, los hizo, los elaboró, los financió. Y le metimos las 120 y pico, casi 130 porciones. Que para nosotros es un golazo, ¿no? Y ahí confirma la teoría que siempre manejamos con los compañeros de 26 más experiencia, ¿no? La necesidad de estar inserto en los movimientos sociales nos enriquece indudablemente como 26 de marzo, ¿no? Y sin duda que también nos abre el espectro y nos da otras herramientas de trabajar y experiencia. Entonces, la necesidad de estar en la actividad, de estar abiertos, de participar en estos movimientos sociales, nosotros lo comprobamos en la praxis, ¿no? En la actividad misma. Bien. Y confirma la teoría, que para nosotros eso es muy bueno, ¿no? Anímicamente te pones a analizarlo después y eso es muy positivo, ¿no? Bien. Bueno, y con el resto hacia el plenario, debo ser sincero, hemos estado atareados en estas dos actividades que las tenemos media juntas, estamos conversando entre nosotros los compañeros y bueno, y va a ser el próximo paso a planificar la ida al plenario final con la mayor cantidad de compañeros que podamos. Buenísimo. Mantenemos siempre la expectativa que podamos ir todos. Tan complicado los compañeros, tenemos compañeros que el tiempo les ha desgastado el chasis y no queremos forzarlo mucho, tenemos que cuidarlo porque los precisamos también, pero sin duda que Maldonado va a estar representado allí. Y bueno, y en base a la actividad permanente de finanzas que tenemos, vamos a poder ayudar a los compañeros que bueno, como todo el mundo, ¿no? Económicamente siempre estamos peleando repecho. Está bien. Pero bueno, entonces ya queda planteada como tarea de las centrales la preparación para el plenario del 19, que sin duda no es que termine el año ahí, pero va a ser la última actividad de toda la organización junta, planificando ya el tiempo que se viene y ahí nos precisamos a todos. Así que sí, Pablo, sin duda. Estamos. Te agradecemos, usted quería agregar algo más, si no agradecemos tu presencia en la audición del domingo y seguimos en contacto. No, yo agradezco mucho la posibilidad de participar y contactarme con los compañeros. Bueno, un abrazo Pablo, un abrazo a todos los compañeros y bueno, nos quedamos con las ganas de probar esos sorrentinos que está buenísimo, ¿no? Le vamos a contar lo bueno que tuvieron. Muchas gracias, gracias. Muy amable. Un abrazo. Bueno, ahí los compañeros desplegados en todo el país, porque a esta hora estarán los compañeros de Canelones recorriendo ferias, acá también, en Paysandú, en Salto, en Tacuarembó, donde estemos pensando, allí habrá compañeros preparando actividades, ganando espacio en la calle, en contacto con la gente. Pero decíamos lo del plenario, y eso vamos a dejarlo medio para el final. En el plano internacional, el jueves pasado una actividad aquí en Montevideo, organizada por la Coordinadora de Apoyo a la Lucha del Pueblo Haitiano, en donde una delegación de organizaciones sociales, políticas, asistimos a Cancillería a entregar una carta que planteaba con mucha firmeza o exigía al gobierno uruguayo posicionarse en contra de la propuesta que hay a nivel internacional de una nueva intervención militar en Haití y el rechazo a la participación de Uruguay en cualquier tropa tropa de carácter internacional que se forme para la intervención. El pueblo haitiano sigue en la calle en una lucha heroica, enfrentando a las bandas paramilitares organizadas por los gobiernos títeres de los yanquis y enfrentando la represión que se ejerce desde lo que queda del Estado haitiano. Ya las negociaciones para promover una intervención están ahí arriba de la mesa, impulsada por Estados Unidos, por Canadá, por otros países incluso del continente americano, Hemos visto con dolor el papel de México promoviendo de alguna manera la intervención militar en Haití, y hemos estado participando de distintas reuniones virtuales, hasta con compañeros en Haití, con los riesgos que esto conlleva para esos compañeros, ¿no? En una realidad que es difícil conectarse a la internet, que están siendo perseguidos, reprimidos, los sectores de izquierda, los sectores que defienden la soberanía. Y vamos a repetir para que tengamos claros todos cuál es la exigencia que plantea el pueblo haitiano. Basta de intervención extranjera, gobierno provisional de los haitianos por 2 años para convocar a unas elecciones realmente libres y democráticas. Fíjense en la exigencia de un pueblo, que los dejen ser soberanos. Eso no cabe en la cabeza de los colonialistas modernos, esa mentalidad colonial. El otro día, el domingo pasado, Fernando Vázquez hacía un extenso análisis sobre la situación de Haití, agregando elementos históricos. Nosotros sobre ese análisis, sobre ese fundamento, decimos, como siempre, el 26 de marzo, la unidad popular del lado de los pueblos que luchan, del lado del pueblo haitiano, enfrentando al imperialismo en todas sus expresiones. Y esperemos que el gobierno uruguayo, que este gobierno, que en realidad los antecedentes no son buenos, porque ya gobiernos anteriores de quienes hoy están en la coalición definieron formar parte de los contingentes de ocupación de Haití, política que siguió a pie juntillas los gobiernos del progresismo, manteniendo las tropas de ocupación como la mantienen hoy en el Congo, en el Golán, etcétera, como se mantuvieron y se mantienen. Bueno, exigimos un cambio de esa política. Y nos sumamos al grito de solidaridad y de rebeldía con el pueblo haitiano. También en el plano internacional, ayer se vivía un hecho, yo diría, dramático para la historia de la humanidad. La asunción de un gobierno fascista en Italia. Pero fascista en serio, no es que estemos adjetivando de gusto. Esta mujer, creo que es la primera o segunda mujer que está al frente del gobierno en Italia, encarna las expresiones de la extrema derecha italiana. De extrema derecha que va de la derecha tradicional al fascismo, que sigue creciendo en Europa y en el mundo entero. Esto tiene que preocuparnos y ocuparnos. No alcanza con un análisis superficial de esta realidad. No alcanza con decir, bueno, mirá, qué horrible lo que pasó, pero esto llegó y pasa. No, no. Este es un fenómeno que es reflejo de la brutal crisis del capitalismo en esta etapa, que se expresa en guerras, que se expresa en el ascenso de los sectores ultraderechistas y fascistas, que son funcionales al modelo y al sistema, para ajustar de la manera que otros no lo pueden hacer. Y este avance de la derecha y del fascismo, no nos cansamos de repetir, viene en ancas del retroceso de la izquierda, del espacio que la izquierda va dejando liberada por renunciamientos, por la transformación hasta del lenguaje. El otro día escuchaba un análisis de cómo opera el retroceso ideológico también en el lenguaje, donde ya la izquierda deja de ser izquierda y pasa a ser progresismo, y se identifica un término con otro, donde ya la revolución deja de ser un objetivo y hay que mejorar el modelo, hacer más humano el capitalismo. Y así podemos ir buscando cómo el lenguaje expresa ese retroceso en lo ideológico y en el proyecto político. Y no nos cansamos de repetir esto en cada una de las audiciones, que la gran tarea del momento para los sectores de izquierda en el mundo entero, ya no en el Uruguay, es la reconstrucción de la izquierda, de su programa, de su proyecto, de sus niveles de organización, porque otra cosa que ha traído el abandono de las ideas y de las identidades de la izquierda es la apuesta a la improvisación, al individualismo, a la cera tuya y a la desorganización. Nos llevan al funcionamiento virtual, al aislamiento, a la desmovilización. Ayer hablando con los compañeros de la Juventud 26, sobre todo el tema de lo que fue la batalla y la lucha a nivel de la educación, los jóvenes, y los jóvenes muy jóvenes de secundaria, percibían la falta de organización y de respuesta organizada desde los sindicatos de la educación, y eso que hubo lucha, pero acá ha habido años de desmovilización, años de conformismo, años de supeditar la práctica y la política que debe tenerse a nivel sindical al respaldo incondicional a los gobiernos del progresismo. Eso debilitó, desorganizó, desmotivó y hasta deslegitimó algunas expresiones a nivel social. Bueno, recuperar eso es la tarea del momento. Y cuando hablábamos hoy con Carlos, ¿cómo te posicionás frente a esta reforma de la seguridad social o frente a la reforma educativa? Bueno, la forma de pararte es muy clara. Si seguimos en el camino de la conciliación, de la renuncia al proyecto de la izquierda, el objetivo central sería, por tanto, mejorar el proyecto que aprueba el gobierno de la coalición. Y eso nos lleva a seguir en ese camino de entrega, de conciliación, de mimetización con las políticas de la derecha. Bueno, hay tanto para decir, se me viene a la mente ahora la imagen y la foto que está en el Semanario de la Juventud acerca del evento, una entrevista creo que es a Álvaro Jaume, del evento realizado en Canelones por el intendente Orsi con el rey de la soja, y con en ese panel estaba el expresidente Mujica y el actual intendente y futuro candidato a la presidencia, sin duda, por el progresismo, Yamandú Orsi. Entonces, de la lucha contra la soja transgénica, de la lucha por la reforma agraria, a la connivencia con los dueños del agronegocio. Son caminos antagónicos. Entonces, ¿cómo nos paramos ante cada una de esas cosas? Es lo que nos plantea y nos permite avanzar en la reconstrucción de la izquierda. La única manera real, de frenar el avance de la derecha. Otro tema que vamos simplemente a señalar, porque no nos va a dar el tiempo de tantos temas que hay hoy para abordar, es el informe, la encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadísticas con la Universidad de la República, creo que la Cátedra de Nutrición, y no sé si no estaba el INDA, acerca del índice de inseguridad alimentaria. Vamos a decir, la cantidad de gente que pasa hambre en el Uruguay, para hablar en idioma español, en el que nos entendemos. Y surgen datos escalofriantes. Estamos hablando de Uruguay, un país de 3,5 millones de habitantes, con tierras laborables, que se pueden cultivar, un país que es productor, por esencia, productor de alimentos. No recuerdo ahora la cifra que se maneja de cuántos millones y millones y millones de personas puede alimentar el Uruguay. Sin embargo, no alimentamos a nuestra gente. El 15% de los uruguayos padecen inseguridad alimentaria moderada y grave. Esto es un escándalo. Casi el 3% de los hogares uruguayos padece inseguridad alimentaria grave. Y este informe se dio en Torre Ejecutiva. En la primera fila estaba el presidente de la República, el ministro de Desarrollo Social, legisladores, y decían qué grave que es esto. Pero, señores, yo no lo puedo creer, qué grave que es esto. en el Uruguay en el que en los últimos años los dueños del agronegocio multiplicaron por N sus ganancias. Hay hogares uruguayos, pero no dos hogares. El 15% de los hogares uruguayos, según los datos de esta estadística, tienen inseguridad alimentaria. Esto es criminal. Porque además, si vos me dijeras, contra esto no hay forma de luchar, y esto solamente se trata, ¿saben de qué? De distribución de la riqueza. Porque ahora van a venir una breve reflexión. En este 15% de los hogares con inseguridad alimentaria son los hogares que tienen más niños en el Uruguay, son los hogares pobres. De ahí viene el discurso que aquí quien padece una pobreza mayor son los... lo más grave es la pobreza infantil, claro que es grave. Lo malo que eso se ata, aunque a ustedes les parezca mentira, pero vamos a razonar juntos, porque después te dicen, cuando hay que hacer la reforma de la seguridad social, porque el Uruguay invierte mucho en los viejos y desprotege a la primera infancia, que es la que está en mayores problemas de alimentación, por ejemplo. Y eso es tremendamente cínico. Eso es tremendamente grave que se diga de esa manera. Porque no es por culpa de los jubilados que estos gurises no comen. Muchos comen porque hay jubilados en su casa. Esto es culpa del sistema, esto es culpa del capitalismo, esto es culpa de esta sociedad llena de injusticia en la que vivimos. Esta sociedad que ha llevado y va llevando en extremo ese modelo neoliberal impuesto por la dictadura y mantenido y consolidado a lo largo de todos los gobiernos post-dictadura, incluyendo los gobiernos del llamado progresismo. Este hambre, que refleja la estadística, no nace ahora ni con la pandemia ni con la guerra de Ucrania. Estaba en la base misma de una sociedad que no soporta un soplo para que se le venga abajo la puerta, la ventana y parte de la pared. Esto es lo que nos tiene que convocar a la rebeldía, a la bronca, a organizarnos, a dar la batalla. Porque ahora van a venir una batería de medidas asistencialistas que no solo no van a resolver el problema, sino que lo van a consolidar, y dentro de 3 años van a hacer una encuesta y en vez del 15%, el 16%, va a ser el 25% de hogares uruguayos que van a padecer inseguridad alimentaria. Este es el modelo, muchachos. Hay que cambiar el modelo. No hay que mejorarlo, no hay que edulcorarlo, hay que cambiarlo y de fondo. Por eso se precisa la reconstrucción de la izquierda y un proyecto político que aborde realmente la transformación en serio de esta sociedad. En ese esfuerzo de reconstrucción orgánica, política, programática de la izquierda, es que se inscribe la convocatoria que estamos haciendo para el Plenario Nacional del 26 de marzo para el 19 de noviembre. En un momento clave del desarrollo del proceso uruguayo. Cuando el gobierno echó el Vale 4, ahora están todas las reformas arriba de la mesa, en donde es imprescindible consolidar una resistencia desde el pueblo, por resistencia en serio, con perspectiva transformadora, no solamente la resistencia para retardar la aplicación de estos modelos, sino para, en perspectiva, proponer la transformación del mismo. Y para esto precisamos reconstruir la organización. Tenemos que ser sinceros y honestos. Estamos débiles en materia organizativa, de funcionamiento político, como lo está el conjunto de la izquierda en el mundo. No somos ajenos a ese fenómeno. El tema es cómo revertimos esto, y eso solo con trabajo, con planificación, con voluntad. Tenemos, obviamente, un espacio de organización que nos permite avanzar, estar presentes, definir, pero precisamos mucho más. Precisamos incorporar a mucho más compatriotas a la lucha, en el marco de nuestra organización, en el marco del conjunto de luchas que estamos planteando. Tenemos que romper el inmovilismo, tenemos que romper el aislamiento de la gente, el meterse para la casa. Hay que sumar fuerzas organizadas. Este es el gran desafío. Y en ese marco es que nos planteamos este plenario y le planteamos a los compañeros a lo largo y a lo ancho del país, y capaz que un poquito más lejos también, que empiecen a trabajar desde ya para poder ser parte de ese evento de funcionamiento político, de planificación y de proyección. y en el marco de las tareas organizativas ir anunciando desde hoy a los cooperadores de la departamental de Montevideo que el martes que viene, sin falta, se reúne la departamental del 26 de marzo de Montevideo y estamos convocando a los representantes de las agrupaciones de todo Montevideo a participar de la misma. Precisamos unificar criterios, poner al día la información y sobre todo ajustar los planes de trabajo que nos permiten crecer, desarrollar, insertarnos más en la lucha de nuestro pueblo. Quedan varios temas que serán para la semana, pero bueno, vamos terminando por aquí. Un saludo a los compañeros que participaron, un saludo a todos que están allí detrás de la radio escuchando y nos reencontramos mañana a las 12:15 en la audición del Movimiento 26 de marzo.